A las 10:32 de la mañana, ahora sí estamos en comunicación con el diputado nacional Ariel Rauschenberger. Ariel, buen día, ¿cómo te va? Hola, Juan Pablo, buen día para vos y también para la audiencia. Bueno, te pregunto de entrada nomás, ¿qué sabés de esto que hay quienes han bautizado ya como la Vanelco de Milei? El famoso dictamen de mayoría que apareció tarde, que no se conocía y que, dicen, se terminó de elaborar en una reunión privada en un departamento de Recoleta. Primero, ¿qué sabés? Y después, ¿qué mirada tenés de este comportamiento institucional? Mirá, lo que sé, Juan Pablo, es esto, que cuando empezó la reunión de comisión, el día martes es la primera vez que se convoca un día a la mañana para tener a las 6 de la tarde, era en principio una reunión de comisión sin tener acuerdo, por lo menos con los distintos bloques políticos, o con el nuestro, por lo menos. Bueno, ya ahí arrancamos, ya venimos con esta situación de un atropello de parte de los integrantes de la Libertad Avanza para con el resto, ¿no?, de los bloques. Pero dejando eso de lado, bueno, se convocó una reunión de la mañana para la tarde, que como no tenían los votos, pasó de las 6 de la tarde hasta las 8:30, 9, que arrancamos. Y cuando vos estás hablando de que hay un dictamen para pasar a la firma, que en este caso sería era el de mayoría, mínimo el miembro informante del bloque que tiene que explicar, bueno, cuáles son los cambios, a ver, ¿me entendés? O sea, algo mínimo en relación a cuáles son las modificaciones respecto al texto original. Bueno, no hubo ningún tipo de explicación, nosotros pedimos a ver cuál era el dictamen, que apareciera el dictamen escrito, no había nada de eso. Empezó el debate, empezaron a dar cada bloque su posición respecto al tema, y veíamos, ¿no?, que entraban y salían diputados con una situación de mucho nerviosismo. Evidentemente no tenían los votos para sacar el dictamen de mayoría, pero el objetivo político era que hubiera un dictamen de mayoría, pues creo que lo que era el planteo que estaban haciendo para antes del día miércoles, que era el paro, ¿no? Claro. Y bueno, creo que en ese afán por tener un dictamen de mayoría es que hicieron concesiones sobre determinados puntos para lograr captar los votos de los aliados. Entonces a los aliados le han mostrado un dictamen donde satisfacía en principio los cambios que estaban pidiendo y que eso es lo que supuestamente votaron, ¿no? Resulta que al otro día nosotros lo que empezamos a pedir es el dictamen de mayoría, porque como no había aparecido en esa noche, al otro día queríamos saber cuál era el dictamen de mayoría para ver cuáles habían sido los cambios concretos que tenía el dictamen, y el dictamen no aparecía, o había distintas versiones, algunas con cambios, otras con el dictamen original que había circulado el lunes. Así que bueno, en esas idas y venidas, aparentemente lo que pasó, te digo esto todo versiones periodísticas, ¿no?, y comentarios por ahí de algún diputado aliado, lo que sucedió fue que el presidente no estuvo de acuerdo con esas concesiones que habrían hecho esa noche para lograr el dictamen, y entonces insistió con el dictamen que ellos tenían originalmente, que contradecía la voluntad de los diputados que habían acompañado el dictamen de mayoría, ¿no? Entonces, creo que eso, la verdad que el dictamen es un documento público, creo que claro, es una falta muy grave, y eso hizo que no podíamos disponer de cuál era la versión definitiva. Después salió también la versión, un comentario periodístico de una reunión fuera de la Cámara, porque este gobierno se maneja con reuniones fuera del Congreso, o sea, el Congreso no se discute ahí, sino que está el Hotel Savoy, acá aparentemente un barrio de Recoleta, en una casa en Recoleta, donde se definió el dictamen, que sería en definitiva el que se había acordado, ¿no? Ese sería el que supuestamente tendría que ir al recinto para el martes que viene, que es cuando va a estar la sesión, porque la sesión iba a ser hoy, pero como le cambiaron el dictamen, los que iban a acompañar no acompañaban, entonces no tenían los votos para... Tienen que andar convenciendo gente de vuelta, claro. Claro, sí, bueno, pero aparte, para darte una idea, Juan Pablo, de que esto no tiene acuerdo y de que de todas las resistencias que genera este megaproyecto de ley ómnibus, de 55 firmas que lograron que en general estuvieran de acuerdo con el proyecto, claro, sí, hay 34 incidencias. Y sobre temas centrales, además. centrales, y como múltiples. Jubilaciones, como retenciones, el cultura, o sea, hay muchos temas que abarca este megaproyecto. Y lo que nos preocupa, y bueno, por eso nosotros rechazamos, es que todas las medidas que están tomando son en contra de la mayoría de la gente. Entonces, es una ley hecha a medida de los grandes grupos económicos, muchos artículos con nombre y apellido, y bueno, creo que hay que trabajar en medidas para beneficiar a la gente, ¿no? Esto, por ejemplo, que a nosotros nos pega muy fuerte, el tema del subsidio del gas. Bueno, en concreto, te planteo, el dictamen oficialista, ¿qué resuelve respecto del subsidio al gas que el gobierno quiere quitar? El subsidio a zonas frías y Patagonia. ¿Lo quita? El dictamen oficialista que estuvo ayer, que se revisó por las comisiones, por el plenario de comisiones, es el que establece que se deroga. O sea, establece lo siguiente: plantea una reasignación del subsidio del gas patagónico, o sea que la Secretaría de Energía va a hacer una reasignación del subsidio, y que teniendo una canasta energética, que son parámetros de ingresos y algún otro parámetro que no sabemos bien cuáles van a ser porque no lo explicaron, pero después de hacer esa reasignación, el texto de la ley dice que quedan derogados tanto el artículo 75... la ley, o sea, el artículo de la ley 25.565, que establece el beneficio del gas patagónico, y la ley 27.637, que es la que amplió a otras áreas de la Argentina, más allá de la Patagonia, y que bueno, se conoce como zona fría. La zona fría, o sea, que también llega a Malargüe, Mendoza, por ejemplo, entre otras zonas. Sí, bien. Exactamente. Bueno, el dictamen que está hoy vigente y que presentaron y que está oficializado, sigue con la quita con la facultad al presidente de quitar el subsidio al gas patagónico, o sea que lo deroga, ¿no? Lo plantea en el párrafo final, que queda derogado el subsidio por la zona fría, o sea que este 50% que hoy tienen los pampeanos dejaría de estar vigente, con lo cual, por supuesto, nosotros estamos peleando, y desde el primer momento en que esto apareció, rechazamos esta posibilidad. Creemos que esto fue una conquista que se logró en su momento, que costó mucho, y que bueno, nosotros somos provincias productoras y tenemos a su vez la rigurosidad del clima que justifica por qué esto tiene que seguir estando. Imagínate, aparte, Juan Pablo, el impacto que sería que la quita del subsidio por un lado y el aumento de las tarifas que están planteando en las audiencias públicas de un 400%, es lo que haría que la tarifa de la persona que está pagando 10.000 pesos saltaría a 80.000 pesos. O sea, es fuertísimo el impacto. Por eso que nosotros estamos rechazando esto, estamos peleando para que se saque. Y también hay que ver cuál va a ser esa reasignación de subsidios que se va a dar, ¿no? Porque aparte, si lo tenés, lo estamos dejando esa reasignación, la facultad, en gente que lo que quiere es ajustar y llegar al déficit cero a toda costa, no hay muchas expectativas de que esa reasignación sea positiva, ¿no? Ariel, esta situación que de la metodología que se utilizó, ¿puede terminar en una judicialización? Y bajo la mirada clara de que acá lo importante es el fondo, es decir, las políticas que este gobierno está llevando a cabo, lo que pretende hacer, pero esta forma también implica, a primera vista, hay un delito, vos decís. Esto que ocurrió en las comisiones son documentos públicos. ¿Cómo es? Uno empieza a preguntarse, ¿qué? ¿Firman papeles en blanco para que después 5 o 6 cabecillas rellenen? ¿Esto puede derivar en una judicialización o ves que va a ir por otro camino? Mira, podría derivar, pero no creo que llegue a eso. Lo que sí es que entiendo que esto no le hace bien al funcionamiento institucional de la Cámara y no le hace bien a la democracia, porque creo que también en política hay que mantener la palabra, ¿no? Y estos son acuerdos que se hacen, que aparentemente cuando los hacen ellos está bien y cuando lo hacemos nosotros está mal, ¿no? O sea, que creo que acá son cosas que hay que mejorar y no podemos, estamos retrocediendo. Creo que, como te digo, no hay un deterioro, un retroceso institucional muy fuerte. Otra consulta, ¿qué opinión tenés del sector del peronismo tucumano que decidió armar un bloque aparte y aparentemente para convertirse en oposición amigable? Mira, creo que acá, bueno, viene una decisión muy particular del gobernador de Tucumán, que seguramente tendrá sus motivos, pero bueno, creo que esto es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Porque acá vemos que hay un ataque muy fuerte a las provincias de parte del gobierno nacional. Fíjate esto, que esta extorsión, otra cuestión que va atenta contra la institucionalidad, esto de andar extorsionando, primero tratar de decir que los diputados son comeros, que como lo dijo el presidente, que son idiotas útiles, después decir que si la ley no sale por en la cuestión económica va a haber, el ajuste lo van a hacer por otro lado, que si la ley no sale como tal cual está, va a haber que van a mirar partida por partida de las provincias, como diciendo aplicar la verdad que el látigo como mecanismo de ordenamiento, y creo que es no respetar la institucionalidad, no es respetar la división de poderes, y los gobernadores también lo votó la gente, o sea, el presidente lo votó la gente para gobernar, pero los gobernadores también fueron votados, fueron por la poder, o sea, recibieron el mandato a través del voto popular. Y creo que, bueno, esto atenta contra eso, creo que también va en contra de la misma gobernabilidad que por ahí que el presidente necesita, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y lo de Tucumán, por supuesto, no lo compartimos. Una consulta más, sabemos que no es lo más importante, más vale porque están en discusión cuestiones que tienen que ver directamente con el hambre popular, pero el dictamen oficialista de la ley ómnibus prevé también algo que nos atañe particularmente, que es la eliminación del fondo que permite la subsistencia de medios comunitarios en todo el país. ¿Tenés una mirada sobre el asunto? ¿Conocés la cuestión? Mirá, Juan Pablo, creo que el DNU es el mega DNU, es el principio. Acá hay una trilogía, ¿no? Una trilogía que está que hasta ahora ha llevado adelante el gobierno es, por un lado, las 10 medidas de Caputo para que son de ajuste, por el otro lado, el DNU, el mega DNU, que desregula fundamentalmente la economía y quita derechos, y por el otro lado, la ley ómnibus, que como se quedaron cortos en el mega DNU, plantean esta ley, que también es una mega ley, y donde una de las cuestiones muy fuertes es lo de esto de la privatización de 41 empresas públicas, entre las cuales está también el tema de los medios. Creo que nosotros estamos en contra de esto, y tenemos que en contra de la privatización, por eso también está nuestro rechazo. Creo que un gobierno que pregona o tiene como una de sus banderas la libertad, creo que también no solamente es la libertad para desregular los precios en la economía, ¿no?, sino que la libertad de expresión creo que también es un elemento que hace a derechos y a que una sociedad se pueda manifestar, y particularmente los medios comunitarios, que si no tienen un apoyo del Estado es muy difícil que puedan llevar su tarea adelante, y que está bueno que lo hagan porque difunden, porque informan, porque comunican, y que hace también esa libertad de expresión que es un derecho constitucional. Ariel Rauschenberger, muchas gracias. Si querés agregar algo más, por supuesto que te escuchamos. No, Juan Pablo, un poco creo que manifestar la preocupación porque estamos ante un gobierno que creo que está tomando muchas medidas que básicamente van en contra de la mayoría de la población, que con proyectos que benefician a las grandes corporaciones, que no se atentan contra esto de la generación de trabajo, y que, bueno, con una serie de medidas que no hay un plan económico, sino que hay un plan de ajuste, y este ajuste lo estás soportando o está recayendo sobre la clase media, sobre la clase trabajadora, sobre los sectores más vulnerables, y que va a profundizar en la situación que teníamos hasta el 10 de diciembre, que no era la mejor, pero lamentablemente al encarar un plan de ajuste y no apuntar a una recomposición de los ingresos, esto creo que hay una gran preocupación, porque no vemos que haya una luz al final del camino, ¿no? Gracias de vuelta. Bueno, gracias a vos y buenos días. Ariel Rauschenberger, diputado nacional de Unión por la Patria, del peronismo pampeano, hablando de la situación que se discute todavía en el Congreso. La sesión va a ser finalmente la semana que viene.